soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. De la tarde, 10 minutos, y aquí estamos en Latido Americano, como todos los viernes, hasta las 10 de la noche, con toda la información y la música, la cultura, la historia de América Latina. Leonardo Sperling, Guillermo Schneider, Martín Raffo, está también Sergio Pernaz por ahí. En estos momentos en la operación técnica y también en el micrófono está Martín Raffo. Hola, Martín. Yo no te escucho. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, bien. Tenía que prender el micrófono. Pequeño detalle, ¿no? ¿Qué les parece? Es que es un poco raro estar de este lado operando y al mismo tiempo queriendo participar del piso. Es como que los espacios no ayudan, ¿no? Se mezcla todo. Sí, se mezcla todo. Pero bueno, de este lado, sin que se mezcle tanto las cosas, está Guillermo Schneider. Guille, con frío, pero acá... Hola, buenas noches. Sí, tratando de entrar en calor acá en este nuevo programa. Viéndola Martín ahí. ¿Querés estar en todas, Martín? Y bueno, haciendo de todo un poco. A falta de nuestra operadora habitual, Cecilia D'Amico, tenemos que hacer este trabajo de repartirnos. Sí, vamos a mandarle un saludo muy grande a Cecilia, que por algunas nanas, como solemos decir aquí, no pudo venir. La vez pasada le pasó a Leo, que también tampoco pudo hacerlo. Bueno, será el frío, será el tiempo. Se va turnando para enfermarse los chicos. La mezcla de frío y edad, no en el caso de Ceci, digo, en mi caso, una mezcla de frío y edad. Que bueno, genera esto. Pero acá estamos, ¿no? Hoy viernes 3 de julio ya, cómo se pinta la vida, dicen los de Crónica, ¿no? Se nos fue el 50% del año y aquí estamos. Y el verano no estalló todavía. El verano no estalló, pero faltan unos meses y ya estará... Sí, pero estalló el invierno, ¿eh? Estalló el verano, pero el invierno... Estalló el invierno. Un invierno que arranca con mucha información, como siempre acá en los viernes de la 90.1. Vamos a estar compartiendo con todos los que están del otro lado lo que está sucediendo en América Latina. Algunos de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy, uno tiene que ver con la segunda gira del Papa Francisco a Sudamérica. La segunda vez que el ex cardenal Bergoglio va a recorrer el territorio sudamericano en su rol de Papa, lo hizo en su momento en Brasil, ¿se acuerdan? Cuando congregó a millones de personas, ahora va a estar recorriendo los países más pobres de Sudamérica, podemos decir, va a estar en Ecuador, en Bolivia y en Paraguay. Lo están esperando con muchas ganas, con mucha fuerza. Vamos a charlar qué va a estar haciendo el Papa Francisco por acá y vamos a tratar de ver para qué viene este Papa aquí en su gira sudamericana. No es el primer viaje que hace al exterior y en su viaje que hace acá después de lo que fue Brasil, bueno, los países que eligió no son porque sí. Y en historia también vamos a relacionar un poco, ¿no?, la columna de historia con este viaje. ¿Sabías que el Papa es de la Orden de la Compañía de Jesús, de los jesuitas? Ah, mirá. Bueno, vamos a hablar, no precisamente de eso, y ni de, pero sí vamos a hacer algún recorrido puntual de algunos momentos de la historia de América Latina en relación a la Iglesia Católica. Una presencia que está desde la primera hora, ¿no? Uh-huh. En el continente, desde la primera hora, digo, de la conquista. De la conquista. Del año 1492, del siglo XV, como una primera institución que aparece en América, una primera institución importada, digamos, es la Iglesia Católica, y que, bueno, vamos a ver algunos recortes sobre esta relación de la Iglesia con el Estado, con los pueblos originarios y otros aspectos que tienen que ver con esta cuestión. Otro de los territorios que va a estar pisando el Papa Francisco en el continente americano, pero en su próxima gira, van a ser Cuba y Estados Unidos, y también de ellos vamos a estar hablando. Así es, porque esta semana finalmente se confirmó la reapertura de las embajadas de cada uno de los países. El 20 de julio abrirá la embajada de Cuba en los Estados Unidos y al mismo tiempo la embajada de los Estados Unidos en Cuba. Esta semana, y con una metodología similar a la que aquel 17 de diciembre tomaron Barack Obama y Raúl Castro, ¿recuerdan esos discursos de manera simultánea, uno para el pueblo cubano y el otro para el pueblo norteamericano? Bueno, en esta oportunidad pasó, pero con cartas que se publicaron en periódicos cubanos y en periódicos norteamericanos de ambos presidentes anunciando esto. Vamos a estar charlando un poco sobre este proceso de reconstrucción de las relaciones entre ambos países y sobre el hecho particular de lo que aconteció entre el miércoles y el jueves. Y en nuestra novedad, que es la columna sobre temas tecnológicos, vamos a estar hablando sobre el plan Ceibal. ¿Se acuerdan ustedes? Allá en Uruguay, todo el mundo no, había como una cuestión de mirá cómo en Uruguay le dan una computadora a cada chico. Sí, deben ser porque son pocos. Claro, hasta que se hizo también acá en Argentina con el Conector Igualdad, que se repartieron ya 5 millones de computadoras. Bueno, el que arrancó un poco con el tema fue Uruguay, con esto de distribuir computadoras a los chicos en las escuelas, y se llamó Plan Ceibal. Vamos a analizar, a ver de qué se trató este plan en Uruguay y qué significó también. Y en algunas particularidades, ¿no? Por lo cual vamos a hablar de ello. Seguro. Eso va a ser después que Sergio va a estar acá con nosotros hablando de ese tema. Y recordamos que tenemos libro para sortear. Tenemos libro para sortear. Ya se estaban olvidando, ¿eh? Se sortea el viernes que viene. El próximo viernes, claro. El viernes que viene vamos a estar sorteando Aquello estaba deseando ocurrir, de Leonardo Padura. Así es. Un libro de relatos, el último de él. Entre algunos de ellos hay relatos que están dedicados a la guerra de Angola. 15 años duró esta guerra. Duró también prácticamente todo ese tiempo la participación de Cuba en la misma, que solidariamente fue a acompañar ese proceso de liberación en Angola. Y que Leonardo Padura vivió durante un año como periodista. Estuvo allí, estuvo cubriendo la guerra, porque además de escritor, novelista, es periodista, y algunos de los relatos se refieren a esta guerra, así que es una buena propuesta para sortear el próximo viernes. ¿Cómo somos? Y aparte de la situación histórica, un gran narrador, ¿no? Pero para tener el libro tenés que participar del sorteo, y para ello tenés que mandarnos, por ejemplo, un mensaje de texto al 11-33-68-0099 pidiendo el libro, sugiriendo alguna propuesta, algún tema musical o haciendo algún comentario que te parezca apropiado. También podés llamarnos por teléfono al 0237-4666-559. En Facebook nos podés buscar como Latido Americano. Allí podés también ver lo que vamos subiendo a medida que avanza el programa y podés comentar también o poner un me gusta. Y con eso estás podés me gustear y ya estás participando del sorteo del próximo viernes. Bueno, casi inventamos una palabra, ¿por qué no? Podés entonces me gustear y también podés ahí... como se dice, participar y también en Twitter nos encontrás como arroba latidoamericano. Mira, ya nos escribe nuestra compañera Cecilia D'Amico desde la cama, está ahí metida bajo las sábanas. ¿Quiere participar del sorteo del libro? No. Nos está escuchando, nos avisa, le mandamos un beso grande, que se mejore, pero nada de participar del sorteo. En vez de llevarse el peluche a la cama, al osito se llevó la netbook. Se llevó la netbook, es el nuevo juguete que cada uno se lleva para pasar el tiempo. Bueno, así será este latido americano del viernes 3 de julio, ya con un frío importante, con noche ya cerrada aquí en Moreno. Nos están escuchando también a través de FM Tincunaco el día miércoles. Y seguimos aquí compartiendo la actualidad, la historia, la cultura de América Latina. También el fútbol también un poquito, ¿no? Un poquito. Estamos en vísperas de una final de Copa América. En un ratito arranca ya el partido. Bueno, los que están escuchando del otro lado en FM Tincunaco ya saben todo esto. Claro, mirá vos, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Ya saben. Nosotros no, porque estamos hablándoles desde el pasado. No sabemos cómo salió ni por el tercero, ni por el cuarto, ni... ¿cómo sale el partido del sábado? ¿Te vas a animar a relatar una parte del partido entre Perú y Paraguay, Leo? Posiblemente no. Bueno. Lo más probable es que no, pero bueno, todo puede pasar este día de viernes. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Vamos con algo de música ya. Bien, escuchamos a Juan Luis Guerra haciendo Ojalá que llueva café en el campo. Una montaña de berro y miel, todo el mundo. Ojalá que llueva café. Café. Back. Nueva York. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur: Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces en Latido Americano. Queridos hermanos y hermanas de Ecuador, Bolivia y Paraguay, falta poco para el viaje. Bienvenido, Papa Francisco, Jesucristo en ti bendice al Ecuador. La visita iniciará en Quito el 6 de julio. En esta ciudad ofrecerá una misa en el cercano santuario de El Quinche. Todo listo en la logística, en la seguridad, en el trabajo físico. Y ahora lo que hay que hacer, y lo hemos dicho frecuentemente, presidente, es tener atentos los oídos y abierto el corazón para escuchar el mensaje del Santo Padre. Eso es lo fundamental ahora. Una vez terminada su visita, continuará su viaje a Bolivia, donde estará en tres ciudades. El 8 de julio, en la ciudad de El Alto y La Paz, donde se espera se entreviste con el presidente Evo Morales y con organizaciones sociales. Los vecinos se han dado la tarea de pintar los kiosquitos, ahora están pintando las paredes, entonces lo estamos esperando con mucha alegría y con mucha fe. Nosotros como cocaleros del sector, ya teniendo la noticia que nuestra santidad el Papa quiere pistear la coca, y bueno, vamos a preparar, pues como yungas vamos a seleccionar la coca para que hacerle llegar, ¿no?, al Papa vía Ministerio de Culturas, para que el Papa pueda aculicar, pueda pichar la coca. Se estima que el 10 de julio el Papa llegue a Paraguay, donde culminará su gira suramericana. El altar que estamos haciendo, lo estamos haciendo como parte de la historia del mestizaje, el barroco de las misiones jesuíticas, pero con los frutos de la tierra, pensando en la cultura guaraní, que habla de la semilla, de la tierra, de la madre tierra, como todos los aborígenes de la América antes de la llegada de Colón. Mensajero de la paz, de la justicia y el amor, bienvenido, Papa Francisco. Calculamos que eso le dejará a la ciudad o que este número de personas dará un gasto de alrededor de $22.500.000 y sin duda ese es un impacto económico que va a tener la ciudad. No sé si quedarme con la música de la Copa América o con la de la visita del Papa Francisco. Está mejor la del Papa Francisco para Estoy mí. En dudas. Sí, sí, a mí se me pegó. Bienvenido. Estuve todo el día cantándola, pero bueno, también habrá muchos, miles, millones, se esperan que lo estén cantando también durante esta gira del Papa Francisco a Sudamérica, la segunda vez que viene a América Latina. Después de lo que fue en el 2013, poquito tiempo después de que fue elegido como pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, estuvo celebrando la Jornada Mundial de la Juventud allí en Brasil. Después estuvo viajando por varios lugares del mundo. En general, fue a países donde hay pocos cristianos, como por ejemplo Corea, uh-huh. A lugares donde hay mucha pobreza. Estuvo en Lampedusa, en la isla de Lampedusa. No fue un gesto menor, fue un gesto importante en medio de la crisis que hay inmigratoria en Europa. Estuvo el Papa Francisco ahí. Y al venir ahora a América Latina, decíamos, va a estar en los tres países, quizás los más pobres de Sudamérica, si no tomamos en cuenta las Guayanas. Así vamos a plantearlo. Si no tomamos en cuenta las Guayanas, son de los tres más pobres, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Uh-huh. ¿Sí? Donde además hay... De Sudamérica estamos hablando. Donde además hay grupos indígenas importantes. Quizás los tres países que tienen mayor... donde tiene mayor peso el tema de los pueblos originarios son Ecuador, Bolivia y Paraguay. En Ecuador y Bolivia, aparte, con muchísima organización. En Paraguay, el pueblo guaraní, bueno, la cultura del Paraguay y la cultura del pueblo guaraní están completamente entrelazados, pero quizás no hay tanta organización, ¿sí? Para que eso se vea representado con fuerza específicamente, como sí sucede con las organizaciones de pueblos originarios en Ecuador, y ni que hablar de Bolivia, obviamente. Esto es lo que va a suceder, decíamos, va a permanecer 48 horas en cada uno de los países. Hay dos etapas, por ejemplo, en Ecuador, una incluye la visita a Quito y Guayaquil, ¿sí? La capital y la principal ciudad del país. En Bolivia, La Paz y Santa Cruz, para estar en las dos... En una sintonía parecida, ¿no? En las dos grandes ciudades de cada país. Las dos grandes ciudades. Y en Paraguay, Asunción y Caacupé, ¿no? También esto es lo que hará en cada uno de esos países, donde, decíamos, va a estar cerca de dos días en cada uno. Allí ya no sé si es la ciudad más grande después de Asunción, pero sí que tiene que ver con el tema de la Virgen, que es la patrona del Paraguay, ¿no? Y sí, el tema religioso. Se espera la asistencia de entre 1 millón a 2 millones de personas a las misas. Va a dar además 22 discursos y homilías para durante este recorrido. Se va a tener que tomar 7 aviones. Me gustan estos números que nos dan una idea del tamaño de esto. Uno de los temas, bueno, en Ecuador, sin lugar a dudas, la situación tiene que ver también con el conflicto interno que se vive en ese país, que nadie despega del viaje del Papa, que se sabe desde hace mucho tiempo. El presidente Rafael Correa envía un proyecto de ley que es tomado como si fuese Satanás mismo contra la propiedad privada. Ya estuvimos hablando acá en Latinoamericano sobre estos proyectos de ley que se enviaron en el gobierno ecuatoriano y que han hecho que se levanten sectores de la oposición con grandes movilizaciones, también grandes movilizaciones de apoyo a Rafael Correa, un presidente muy cristiano. Inclusive citó al Papa en el contexto de esa polémica por la ley, aludiendo a la injusticia y a la desigualdad, ¿no? Que palabras de sí, Papa a ver, Francisco, el Papa Francisco ha tomado... Tomó Correa para dar un discurso. Sí, el discurso en contra del capitalismo salvaje del Papa Francisco, no hay que engañarse, no es de él. El Papa anterior también hablaba en contra del capitalismo salvaje, ¿sí? Juan Pablo II también hablaba en contra del capitalismo salvaje, ¿sí? Lo que buscan es un capitalismo bueno. Este es el planteo que se hace desde la Iglesia Católica. Francisco también con su propia impronta, obviamente, pero viene con un discurso, y más en América Latina, un territorio que conoce. En Ecuador, bueno, habrá que ver cómo juega esta visita, decíamos, de un presidente muy cristiano, muy católico, como es Rafael Correa. En su momento tuvo un conflicto importante con grandes sectores de su propia fuerza política, justamente por su posición, por ejemplo, frente al tema del aborto. ¿Sí? Parte de las discusiones que se van a dar en Ecuador, y habrá que ver cómo juega esta visita del Papa a ese país. En un ratito te vamos a seguir contando cómo va a ser también la visita en Bolivia y en Paraguay del Papa Francisco.

la capital de República Dominicana. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural. Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar. Y seguimos previendo el recorrido que hará el Papa Francisco por Sudamérica entre el 5, el domingo llega ya a Ecuador, hasta el 13 de julio va a estar recorriendo los primeros días Ecuador, después Bolivia, por último Paraguay. Decíamos, en Ecuador el elemento principal es cómo se irá a meter este conflicto que existe por una ley que afecta al 2% de la población ecuatoriana, al 2% más rico, pero que toda la gente lo ha tomado para no convertir ese país, Ecuador, un país cristiano, profundamente cristiano, en un lugar horrible como Cuba, ¿no? Que le sacan las tierras a la gente que tiene así miles de hectáreas y sí. Esas cosas. No, no, a ver, simplemente la ley, ya lo hablamos acá, pero habla de un impuesto como existe en muchísimos países del planeta Tierra, los más capitalistas también, un impuesto a la herencia, ¿sí? Cuando uno hereda, bueno, hay un impuesto que según la cantidad de dinero que hereda, no si le das una casa o dos casas, sino si le das dinero en serio, bueno, pagar un impuesto al respecto. Esto tiene que ver con lo que podría suceder en Ecuador. Vamos a Bolivia. Uno de los temas realmente interesantes en Bolivia tiene que ver con el pedido que hizo el Papa Francisco con el tema de la hoja de coca. Cuando Juan Pablo II estuvo en Bolivia en 1988, le dijeron, mire, va a llegar acá, la altura es muy grande, se va a apunar, ¿qué quiere? Entonces le dieron té de coca. A Francisco, también al Papa actualmente, que además tiene 78 años, Francisco, cuando era joven le extirparon un pulmón, entonces va a tener problemas para poder respirar justamente por la altura. Le dijeron, ¿qué quiere? ¿Té de coca? ¿Algún medicamento? Porque también hay medicamentos, sí, sintéticos. Dijo, no, quiero el acullico, ¿sí? El mascar hoja de coca. Lo cual tiene no solamente una cuestión práctica, quizás para una cuestión práctica el té de coca es más rápido, sino que tiene una cuestión también política, ¿sí? De acercarse al pueblo, a los sectores más populares. Política y cultural, ¿no? Sí, acercarse a los sectores más populares, diciendo, miren, yo también defiendo esto que es una de las prácticas más populares en Bolivia y en el norte argentino también, de el mascar la hoja de coca. Bueno, también lo va a estar haciendo el Papa Francisco con toda una visión, porque recordemos que para muchos sigue siendo droga, ¿sí? Es una forma de drogarse, mascar la hoja de coca. Habrá que ver qué es lo que sucede. Sí, claro, es un estimulante, ¿no? Pero no es una droga. Sí, no es cocaína, lo que dicen es siempre verde, nunca blanca, ¿no? Como una cosa es la hoja de coca. Hay que ver en Paraguay que le convida, ¿no? Que prefiere consumir, ¿no? Sí, un cigarrillo seguramente no será. Habrá que ver qué pasa. Pero bueno, en Bolivia, además de hacer esto, también va a rendir homenaje al jesuita español Luis Espinal, que fue víctima de la represión ahí durante el golpe de 1980. También va a estar participando, cuando vaya a Santa Cruz de la Sierra, del segundo encuentro mundial de movimientos populares. Va a estar allí con desocupados, recicladores, campesinos sin tierra, movimientos de base, y va a estar visitando la cárcel de Palmasola, donde hay 3.000 presos, también va a estar allá. Es decir, va a estar en los países más pobres y se va a meter dentro de la problemática social. Se discutió cuando asume Francisco el papado, que era una forma también de, en un continente como América Latina, donde siempre el trabajo con los sectores más postergados de la sociedad había estado en manos de la Iglesia, y donde de repente los gobiernos son los que toman esas problemáticas y se empiezan a ocupar los gobiernos de esas problemáticas, ¿sí? A partir de lo que tiene que ver con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, ¿no? Cuando empiezan los gobiernos a ocuparse de eso, le quitan el espacio de poder a la iglesia. Se lo quitan. Tiene que ver también el crecimiento de otras iglesias paralelas, de otras órdenes, ¿no? Que tienen que ver con evangelistas. Y sí, eso quizás más en Brasil y en Centroamérica, donde sí, los evangelistas han crecido y mucho, bueno, acá en la Argentina también. También en estos sectores sociales, acá en la Argentina, por ejemplo, en el tema de las adicciones a las drogas. Claro. El sector de las adicciones a las drogas ha sido cooptado por el sector evangelista, sin lugar a dudas. ¿Sí? Y esto, en cada uno de los países han tomado una problemática. Bueno, también es retomar el protagonismo en estos espacios de los sectores más populares y también más postergados económica y socialmente de América Latina. Decíamos, en Bolivia va a estar en La Paz y va a estar en Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz va a estar participando de un encuentro de movimientos populares, ¿sí? Donde quizás podría reunirse con los sectores más blancos de Bolivia, lo va a estar haciendo con los movimientos sociales. También una elección y una elección política. El Papa Francisco es hoy en día un actor político, sin lugar a dudas. Y si no, pensemos en que el próximo viaje va a ser a Cuba y Estados Unidos después de haber mediado para que se acerquen las posiciones. Y después se va a Paraguay. Y ahí te la regalo. Paraguay, un país sin lugar a dudas, con gran pobreza y mucha riqueza también gracias a la soja. Con bueno, todos estos países son muy católicos, el pueblo es muy católico, muy practicante, muy creyente. En Paraguay también, no lo es menos, pero es quizás el más conservador de los tres países. Y allí, en el más conservador de los tres países, el Papa Francisco se va a reunir con dirigentes, o sea, uno de los dirigentes que está, que ha sido invitado para una de las misas que va a dar, es uno de los representantes de una de las organizaciones, de uno de los colectivos que integran lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Es decir, el Papa, el representante de la Iglesia Católica que está en contra del matrimonio igualitario, ¿sí? Cuando va al país más conservador, donde una de las problemáticas grandes que tiene el Paraguay tiene que ver justamente con la discriminación a estos sectores, allí es donde va a reunirse y donde va a recibir a representantes de colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Interesante también la movida política que se genera allá en Paraguay. Va a estar en Bañado Norte, que es una zona de las más pobres de Asunción, donde va a estar en un encuentro con los constructores de la sociedad. Sí, ese va a ser el último acto que va a participar antes de volver hacia Roma y el Vaticano. Y allí es donde va a recibir también a estos sectores de la diversidad sexual. Toda una novedad también. Recordemos, en un país que tuvo un presidente que era un representante de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y que fue y que sufrió un golpe de Estado. Con el apoyo de la Iglesia Católica. El golpe de Estado también. Es decir, también está jugando hacia adentro. También está jugando hacia adentro, también allá en Paraguay. Aunque quizás lo que más está llamando la atención en los medios internacionales de su visita a Paraguay tiene que ver con el altar que se está haciendo. Un altar hecho con 32.000 choclos. ¿Sí? 32.000 choclos. 200.000 pequeños cocos, granos de todo tipo, ¿sí? Un altar con hecho todo con plantas, ¿sí? Como tomando esta cosa de la abundancia o la naturaleza. La naturaleza, los guaraníes y esta cosa de el buen salvaje, ¿no? Me parece que también está bueno para entender la visión que se intenta instalar de qué significa ser integrante de pueblos originarios para la Iglesia Católica en América Latina, y qué significa ser integrante de los pueblos originarios para un gobierno como el de Evo Morales, por ejemplo. Son dos visiones distintas, dos visiones diferentes, pero que en algunos momentos de la historia se han acercado y han estado juntos en algunas peleas también, porque eso tampoco se puede negar, que la Iglesia Católica ha acompañado muchas de las peleas, sectores de la Iglesia Católica han acompañado muchas de las peleas que se llevan adelante. Decíamos, la segunda visita al continente americano del Papa Francisco como tal, la próxima visita va a ser entre el 19 y el 28 de septiembre. Allí va a estar en Cuba y en Estados Unidos, dos países que tienen que le deben un poco también al Papa Francisco respecto a su acercamiento. De eso también vamos a estar hablando en un ratito, y también en un ratito de la historia de la presencia de la Iglesia Católica en América Latina desde la conquista. Rastaman is away, whoa, is away. Rastaman is away, whoa, is away. Quisiera seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo, ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Recojo mi caja, sigo a ese señor. Sus zapatos sucios de limpio, por favor. Él me dice bueno, de muy mal humor. Así que saco un buen lustre y empiezo el día. Ajá. Y digo, por eso. Por eso, por ganar mi peso. Siempre nos acusan de robarnos algo, pero hay gente que se sigue olvidando que nuestros estómagos nos piden algo, que también somos seres humanos de carne y hueso. A veces le pegamos o nos tomamos un trago. Pero hay que salir, además si tardo ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Por eso yo hago eso. Por eso. He's the way, whoa, he's the way. seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Hay que salir. Y recojo mi caja, sigo a ese señor. Sus zapatos sucios me limpio, por favor. Ay, por favor. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿De qué te vale? Ni qué hacer con lo que tienes. 19:56, continuamos aquí en Latido Americano. Estamos hasta las 22 con toda la información. Tenemos mucho más para recorrer por esta región de América Latina. La propuesta de FM Moreno y de FM Tincunaco. En FM Moreno de 19 a 22, FM Tincunaco nos escuchás los miércoles de 19 a 22 también. Bien, me sumé yo a la mesa, Leo pasó del otro lado y también hay otro integrante, Guille, aquí. Sergio Pernas con nosotros para hablarnos del... Hola, buenas noches. Para presentar una problemática que se dio en Uruguay con el plan Ceibal, que es algo así como el conectar igualdad de acá. Bien. Que el reparto de computadoras. Y un acuerdo que hay conjunto con Google para administrar la información de estudiantes y docentes. Ah, mirá qué interesante. Así que, bueno, esa es la promesa de la columna de Sergio para unos minutos más. Entonces estamos hablando del Conectar Igualdad Uruguayo, que le llaman Plan Ceibal. El precedente al de acá. Claro. Y un acuerdo con Google para repetime eso, para administrar la información. Google le da su plataforma a los estudiantes y docentes, un nuevo paquete que hay de aplicaciones online para que utilicen ellos, a cambio de la propiedad de la información generada. Para. Bueno, después lo desarrollás, pero el acuerdo es que la propiedad que generan los estudiantes con el paquete del sistema operativo o de programas que le otorga Google se cede por parte del Estado uruguayo como propiedad a Google. ¿Eso es decir? Exactamente. Bueno, y va un poquito más allá de esta columna. Me llama, va más allá de eso incluso. Sí. Bueno, la verdad que me está gustando esta columna de tecnología de Sergio Pernas. La vamos a hacer. Tecnología y poder, podría sí, llamarse. Sí, vamos a llamarla tecnología y poder. Bien. 19:58, recordá que estamos sorteando el libro Aquello que estaba deseando ocurrir de Leonardo Padura, que te puedes comunicar con Latido Americano. ¿A qué teléfonos? Nos podés enviar un mensaje de texto al 11-33-68-0099. También te podés comunicar llamándonos al teléfono de línea, quien en esa ocasión esté del otro lado atenderá 0237-466-6559. Estamos en Facebook. Estamos en Twitter, como dijo Guille al comienzo del programa, me gusteá en Facebook y te sumamos ya a... Qué feo que suena eso. Bien, a la lista que ingresa en el sorteo del libro de Leonardo Padura que estaremos haciendo el próximo viernes. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Thank you.

que España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea. Tenemos en nuestras manos la revista Sudestada del mes julio-agosto del 2015, digamos bimestral es ahora, porque además de tener la revista Sudestada, cuando la adquirís tenés la revista Máscaro a la Casa del Futuro Americano. En la tapa de esta revista están Chaplin subversivo, artista irreverente, perseguido político, una entrevista a Horacio Verbisky, Scioli, Macri, Massa, no me gusta ninguno, pero no son iguales, dijo Verbisky en esta nota. Además, entrevistas a Tabita Lugones, Operación Maten a Bin Laden, Teatro Rosas por Audíver y De la Serna. Y entre las personas entrevistadas por la revista Sudestada de estos meses, julio y agosto, está Leonardo Padura, que es precisamente el escritor que escribió el libro que vamos a estar sorteando el próximo viernes. Este libro se llama Aquello estaba deseando ocurrir, y casualmente Hugo Montero, quien le hace esta entrevista a Leonardo Padura, le pregunta: en tu último libro de relatos, Aquello estaba deseando ocurrir, la guerra de Angola está muy presente. ¿Qué heridas abiertas te dejó ese conflicto y cómo las procesaste en tus textos literarios? Y esto es lo que responde Padura, te reiteramos, del libro que estamos sorteando el próximo viernes en Latinoamericano. Como cualquier guerra, la de Angola, donde los cubanos estuvimos por casi 15 años, dejó heridas. Pero no creo que haya sido un proceso traumático, como pudo ser para Estados Unidos la guerra de Vietnam. Entre otras razones, porque la victoria da una perspectiva diferente. Lo que a mí me interesa de esa guerra es, sin embargo, el lado humano, la experiencia individual, que conocí muy bien, pues, aunque no participé de ningún combate, estuve un año completo trabajando como periodista en Angola y sufrí incluso algunas de las sensaciones. El miedo, por ejemplo. Bien, respuesta de Leonardo Padura a la pregunta que le hace la revista Sudestada sobre este libro que estamos sorteando el próximo viernes, Aquello estaba deseando ocurrir. Anotate para el sorteo y aprovechá. Aprovechalo, que es una buena oportunidad para conocer a este escritor cubano que acaba de ganar hace muy poco tiempo un premio internacional, el Príncipe de Asturias, creo que se llama, de cierto renombre en la literatura, y que además es alguien que en cada uno de sus textos te introduce en la vida cotidiana de Cuba con una perspectiva política bastante amplia, porque tiene críticas muy fuerte, hace defensas también de la revolución en muchos otros casos y reivindica esto que llama la atención, o al menos para muchos llama la atención, tal vez para otros no tanto, que pueda ejercer libremente lo que piensa en Cuba, algo que según los Estados Unidos esto no puede realizarse. Vamos a escuchar un poquito de música, así ya después nos metemos en la columna de tecnología con Sergio Pernas. Africanos que mezclaron la existencia con paciencia, la inteligencia, que de poder quedar entre nosotros. Jóvenes un poco locos, listos a probar del trono, no conformes a probarte un poco. Poco faltaría, mira, si no bailas, este es un sabroso. Ah, toma familia, doctor el hijo, tu party a la Habana. Desesperes, esperes, no te precipites, pites. Vengo suavecito, despacito, relajado, ¿viste? Psicopático, es que mi ritmo viene matemático. Flaco, pro profesional, bien sistemático. En el tiempo, con mi flow paso me voy abriendo. Orichas defendiendo este son que viene ardiendo. Un promo mafia, deux promo funky show. Paris a la Habana, my cunico llegó. El gringo tipo cubano, Cuba libre a la mano. Ron son bolero, dan son azúcar hecho a mano, pura mano. Máxima mani, mani lo mico chico. Y si aprecio lo me equipé, pus le kilo. T'as sono, 5 MC saligo, faut poser tes doser. Ça va causer des dégagages, gaz, pas tu le sais. J'prophétise, mise sur mes homies, jeez, bise. La terre promise, le paradis des boss du bise. Ah, pour ma familia, doctor et hip hop, tout Paris à la Havana. ¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud. Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Plata. 2013, continuamos en Latinoamericano. Ahora sí, lo prometido, vamos a hablar sobre el plan Ceibal y qué hay detrás del acuerdo que hizo el gobierno con la multinacional Google. Sergio. Hola, sí. Como veníamos adelantando, el plan Ceibal, haciendo la analogía, es el conectar igualdad de acá. Entonces allá en la distribución que tienen de computadoras, recientemente se ha hecho un acuerdo entre lo que es Google y el plan este de el plan Ceibal para que los alumnos y docentes puedan acceder a lo que es la plataforma de aplicaciones para educación que ofrece Google. El detalle importante que hay acá es que lo que hacen ellos es apropiarse de la producción que generan los alumnos y los docentes. Y como detalle agregado es que todo eso, toda esa información generada queda bajo la jurisdicción sobre el espacio jurídico estadounidense. O sea, no solamente Google es dueño, sino que es de Estados Unidos. O sea, está protegido por el sistema de justicia estadounidense. Porque todos los lugares donde almacenan la información pertenecen al territorio estadounidense. Hay mucho secretismo igual de lo que es este proyecto y hay como muy poca información y lo que encontré es un audio de una entrevista que le están haciendo al presidente del Plan Ceibal, que hace referencia a este tratado. Lo escuchamos. Hay un acuerdo que hemos firmado con Google, por el cual todos los docentes de la educación uruguaya, tanto pública como privada, van a tener una serie de herramientas que Google presta y a su vez tener correo Gmail ilimitado y espacio en la nube ilimitado. Quiere decir que todos los docentes van a poder tener todo lo que ellos necesiten en la nube en forma ilimitada. Al mismo tiempo, todos los estudiantes de educación pública y educación privada de enseñanza básica, o sea, escuela y ciclo básico y segundo ciclo de enseñanza media, van a tener los mismos beneficios en cuanto a tener una cuenta de Gmail y acceso ilimitado en la nube, cosa que creo que es un deseo de mucha gente, porque hoy el acceso al disco y al tamaño de la nube es un tema muy importante. Eso lo vamos a hacer en etapas. La primera etapa va a ser ahora para los docentes, la segunda etapa va a ser después de las vacaciones de julio para los estudiantes. Eso es el primer acuerdo sobre el cual vamos a bien anunciar. Escuchamos entonces al presidente del Plan Ceibal, al principal responsable. Sí, exactamente. Este es Miguel Brechner. Es el presidente de la ANEP, que es el del Ministerio de Educación uruguayo. Ahora, ajá, acá, por ejemplo, cuando esto es para lo que estábamos escuchando, está dando esas pistas, para esas pautas para navegar, ¿no? Porque dice correo y acumulación, claro, en la nube de forma claro, ilimitada. Lo que está haciendo, en realidad, es explicando de alguna forma cómo funciona la plataforma, en la que solamente tenés que tener una cuenta de Google, o sea, tenés que tener una cuenta de correo en Gmail. Claro. Lo que están haciendo es sencillamente cooptar a un montón de gente, a obligarla a usar esto para poder usar la plataforma de Google. O sea que ya estás poniendo de forma cautiva a todas estas estudiantes y docentes para usar un sistema de una, sí, empresa multinacional. Y te lo vende con la zanahoria de que va a ser de manera ilimitada. O sea, que el Gmail que vos creas, puedas crear en esta computadora, va a ser ilimitado en su capacidad, y al mismo tiempo la nube no va a tener límite. Ahora, la pregunta que tengo, y también teniendo en cuenta columnas anteriores, cualquier usuario que, por ejemplo, usa la nube de Google a través de un Drive, ¿no está cediendo los derechos de autor de lo que sube? ¿O sí? Una cosa es que sepamos que todo lo que se sube puede ser monitoreado, porque los datos de esa nube tienen un espacio físico donde se guardan, y claramente ese espacio físico está en Estados Unidos. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es que aquello que se suba, más allá de que esté monitoreado, que sea propiedad de otra persona y no tuya, que lo elaboraste. Eso no sucede para un usuario común de una red de internet que utiliza, por ejemplo, el Drive. No, claramente. O sea, no es que le estás cediendo el derecho de autoría a lo que vos producís. Lo que estás, en todo caso, le estás cediendo el acceso a eso. Le estás cediendo el acceso. Claro. Pero asimismo, Google puede hacer uso de ese material. Ese es el tratado que uno hace. Esto es tuyo, pero vos me cedes ciertos derechos. Yo puedo utilizarlo para ciertas cosas. El capital de Google no es solamente el dinero o servidores, es la información. O sea, Google se fortalece o se construye a través del almacenaje de información. Y que esa información tenga una protección jurídica que se la garantiza, obviamente, su país de origen, que es Estados Unidos. Entonces, lo que hace Google es acopiar información. Entonces ahí donde entra, acá ellos hacen referencia a que es gratuito, es una plataforma gratuita, ilimitada e infinita y bondadosa y que puede hacer mil cosas, lo cual por un lado es cierto, porque es una infraestructura muy grande, pero por el otro no es gratis, porque sencillamente vos le estás dando información para que siga acumulando esa especie de capital que tiene Google, que es en lo que se construye y con lo que a futuro agranda su empresa. A través del estudio y análisis de cosas que la gente le va brindando, con la idea de que los servicios son gratuitos y que solamente los únicos que pagan son los que tienen fines comerciales. Entonces, si vos querés algunas aplicaciones con fines comerciales, las tenés que pagar. O patrocinar algún contenido, ¿no? O patrocinar algún contenido. Para todo lo demás, que puede ser contenido altruista si se quiere, Google es gratis. Pero no es tan así, porque... Le está sacando digamos, es la producción cultural de Uruguay, de lo que hagan sus alumnos y sus docentes, es de ellos, y no tiene por qué estar ya, una vez que lo empiezan a generar, estar bajo la capa del Poder Judicial estadounidense. Uh-huh. Y cuando se refiere a que tienen infraestructura infinita, también se están cediendo a las multinacionales tareas que tiene que llevar adelante el Estado. O sea, digamos que no es más que la expresión y representación de lo que es la cabeza de un Estado colonizado que no puede pensar, o al menos no tiene la voluntad política de hacerlo. Vos me dirás si esto es correcto o no, que tranquilamente podría crear un sistema de mails propio dentro de este propio plan, a partir de los mismos recursos del Estado, y una nube que tuviese un alojamiento en el propio Ministerio de Educación uruguayo, y que tampoco los costos serían demasiado altos. Mira, yo tengo un amigo uruguayo, sí, y una de las cosas que discutíamos es que es increíble la infraestructura que tienen para la población que hay en Uruguay. Es decir, por ejemplo, en el caso nuestra es insuficiente en relación a la población en Uruguay, por lo que me explicaba, por lo que es el acceso a internet, por ejemplo, es como se dan mejores condiciones. Y eso es algo que yo creo que debería como de explotar el Estado uruguayo. En vez de darle esos servicios a empresas de afuera con la excusa de que es gratis, que no lo es, porque todo tiene un contenido comercial y político de fondo, poder generar esa plataforma de fronteras adentro. De hecho, fomentar el trabajo de ingenieros y estudiantes y solventar plataformas educativas que ya existen hoy día. No es que tienen que inventar algo nuevo. Ahora nosotros acá, por ejemplo, hay para utilizar las computadoras en las escuelas, hay un servicio de que se llama intranet, ¿no? Donde pueden hacer trabajos conjuntos, el docente se comunica con los alumnos, todo, y eso queda almacenado en algo, digamos, a nivel local, ¿no? No es una forma de navegación interna, digamos. Claro, claro. ¿No? Sí, eso funciona de esa forma. Ahora, lo que está proponiendo Google acá en Uruguay es acceso a la web, que es otra cosa. Acceso a aplicaciones de Google. O sea, el acceso a la web lo tienen todos. Lo que Google ofrece es una plataforma en la cual puedan publicar contenidos, almacenar información, y estructurar un modelo educativo en base a las herramientas que le da Google. Vos decías que la información, de todas maneras, que está suministrando el gobierno respecto a esto, es bastante escasa, por lo tanto, menos aún vamos a poder saber cuánto le cuesta este acuerdo al gobierno uruguayo. Claro, una de las cosas que más llamó la atención es el secretismo que hay. Ese audio que pasamos al principio, está el señor de la ANEP explicando el acuerdo y los beneficios que trae, pero después no hay nada más. Alguna información hay en el sitio oficial del Plan Ceibal y en el sitio oficial del Ministerio de Educación. Ahí uh-huh. tienen dos referencias a este acuerdo, pero después hay como mucho secretismo. De hecho, un legislador, solicitó que vengan los responsables a explicar, a dar detalles, a ver el acuerdo, qué es lo que dice punto por punto. Salieron un montón de expresiones en la web, sitios que están reclamando básicamente lo mismo. Es decir, hay como una suerte de enajenación o entrega de la, digamos, de la producción y conocimiento de lo que es la educación, ¿no? De pérdida de soberanía en ese sentido. Como que acá es todo lo que hacemos en la educación, mira, te lo muestro y hagan, fíjense, como una especie de entrega de la producción de conocimiento. Es que claro que sí, es decir, porque esa es una cuestión de soberanía, o sea, si todo esto se está produciendo dentro de este país, dentro de este continente, y vos les vas a dar a una multinacional con sede en Estados Unidos a que ellos inviertan de forma gratuita. Es decir, cuando la limosna es grande, el santo desconfía, dice un dicho. Y que venga una multinacional a decirte, te vamos a dar gratuitamente una infinita plataforma para tu sistema educativo, levanta sospechas, y más el secretismo que hay del Estado en no dar demasiada información ni mostrar los papeles que digan, bueno, cuáles son los alcances de este acuerdo. Bien, muy interesante la propuesta de Sergio para hoy, para pensar sobre una problemática que tiene que ver con la tecnología, con políticas educativas, con la soberanía de un Estado, con la capacidad de descolonizar las cabezas y saber que hay muchas cosas donde existe la capacidad operativa y la capacidad intelectual para desarrollar trabajo que no necesariamente se lo tenemos que comprar a una empresa multinacional, menos a Google y menos a una empresa norteamericana. Ya de por sí, Internet tiene un control físico por parte de Estados Unidos. Si a eso le sumamos que los que ofrecen y los que nos dan el sistema operativo para navegar por allí son empresas con origen en ese mismo país y protegida por la legislación de ese mismo país, bien, realmente estamos perdidos en el horno y la vuelta va a ser mucho más difícil. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a escuchar lo que nuestro operador momentáneo Leonardo Smerling decida. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos

Para que el idioma esté disponible para el público en general, todavía se requiere de una revisión y edición general de las palabras de parte de todos los traductores que hayan participado de esta propuesta. La hora en La Paz, 19:38 minutos, temperatura 9 grados, humedad 57%. Descalzo para conectarme con el suelo. Cuan, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza. Los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma. Hasta las palmeras le salieron piernas. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. Compatriota, desde mi elección como presidente de los consejos de Estado y de ministros, he reiterado en múltiples ocasiones nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo la independencia. Estamos escuchando a Raúl Castro, no algo que haya dicho esta semana, sino el 17 de diciembre del 2014, momento en el cual, con este discurso, al mismo momento que lo hacía Barack Obama para su propia población, anunciaba la apertura de las negociaciones que podrían llevar a reconstruir las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos suspendidas desde 1961. Un hecho realmente histórico que sorprendió a muchos, porque se venía negociando ya desde hace varios meses con la mediación del Papa Francisco como una figura que todos reconocieron posteriormente como fundamental para comprender de qué manera pudo existir un diálogo entre Barack Obama y Raúl Castro. Esta semana se conoció aquello que aquel 17 de diciembre se anunciaba como el primer paso importante hacia el cual se iba a avanzar a partir de la participación de grupos de negociadores representantes de ambos gobiernos que desde entonces se iban a reunir. Estos se reunieron. El único, tal vez, hecho significativo desde entonces a esta semana que marcó la predisposición de ambos gobiernos para avanzar en este recorrido fue, por un lado, la liberación de los tres de los cinco presos políticos cubanos que se encontraban aún en los Estados Unidos, que fue de manera inmediata. El 17 de diciembre se anuncia la reapertura de las relaciones entre ambos países y ya ese mismo día por la noche estaban llegando los tres presos que aún se encontraban en los Estados Unidos. Y lo que se conoció a fines de mayo de este año, que fue que los Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de los países que fomentan o financian el terrorismo. Cuba estaba ahí entre los primeros del ranking para los yanquis. El miércoles, dos cartas con una metodología similar a la que decíamos recién de los discursos del 17 de diciembre fueron publicadas en periódicos de ambos países. Una carta de Raúl Castro en el Washington Post y una carta de Barack Obama en el Granma. Allí explicaban ambos, incluso llama la atención, después vamos a ver algo de las mismas, que los textos son exactamente iguales, no cambian. Uno y otro, claro está, adaptándola a su respectivo país y a quien se está dirigiendo, dicen lo mismo. El jueves finalmente se terminó de poner fecha para la reapertura de las respectivas embajadas. Luego de este cambio, de este intercambio de cartas, que será el 20 de julio. En ese momento, ese día, se reabrirán las embajadas en Cuba y los Estados Unidos, que creo que es el día que aquí en nuestro país comienzan las vacaciones de invierno, si no me equivoco. Guille, vos que estás en la docencia, sí. La ausencia, el lunes 20 de julio como primer día para las vacaciones de invierno, uno puede sentarse a ver por internet, porque esto va a ser transmitido de manera directa, cómo se reabren la embajada de Cuba en los Estados Unidos y la de Estados Unidos en Cuba, algo que empezó a generar algunas nuevas expectativas sobre todo en la población cubana, que está bastante expectante respecto a esto. El propio Leonardo Padura, en la entrevista que comentábamos hace minutos atrás, que le hicieron la revista Sudestada, habla sobre el impacto que ha generado esta noticia en el propio pueblo cubano. Claro, porque el inicio de las relaciones diplomáticas, ¿no?, con cuanto a apertura de embajadas y a una reanudación de esas relaciones, implica consecuentemente que haya una apertura económica para la isla, que está bloqueada hace varias décadas ya. En realidad lo que implica es el primer paso, porque es la expectativa. Claro, básicamente, ¿no? Totalmente. Además de los vínculos de lazos familiares que existen entre la comunidad cubana en los Estados Unidos y los cubanos que viven en Cuba. Nuevamente el intercambio. Claro, intercambio de personas que se está esperando que pueda liberalizarse, a partir del cual... más liberado. Exactamente, sin tantas restricciones como hay ahora, de un lado como del otro, porque los norteamericanos tienen prohibido viajar a la isla y además tienen prohibido hacer gastos en aquellos que reciben alguna autorización. En relación a lo que decía Guillermo recién, quien habló, sí, el mismo jueves, fue el propio Barack Obama, quien le pidió al Congreso levantar las sanciones unilaterales que se le fueron imponiendo a Cuba desde hace más de medio siglo, y por supuesto también que se levante el bloqueo, que es la medida que de alguna forma podría darle fin a una primera etapa de un proceso de reanudación de estas relaciones diplomáticas. Debemos dar los pasos necesarios para permitir los viajes de los ciudadanos estadounidenses a la isla, que están prohibidos por las leyes mismas del Congreso norteamericano, y estrechar relaciones con nuestros vecinos, dijo Barack Obama cuando le pidió al Congreso que termine con el bloqueo. Cuba, por su parte, en una nota publicada en varios diarios, no hubo en este caso un discurso de Raúl Castro, dijo que con este anuncio culmina la primera etapa de lo que será un largo y complejo proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales, como parte del cual habrá que solucionar un grupo de asuntos derivados de políticas del pasado aún vigentes que afectan al pueblo y a la nación cubana. El gobierno cubano también reiteró que el principal obstáculo sigue siendo el bloqueo comercial y financiero que lleva adelante Washington desde 1962, y dijo que la única manera de alcanzar una normalización será que se le devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo, que cesen las transmisiones radiales y televisivas con carácter subversivo que se están haciendo hacia Cuba permanentemente, que se elimine por parte del gobierno norteamericano los programas dirigidos a promover la desestabilización interna, y además pide el gobierno cubano que, como condición para ellos considerar que las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos están normalizadas, que haya una compensación al pueblo cubano por los daños humanos y económicos que fueron provocados por las políticas de los Estados Unidos. Como vemos, si bien esto es un anuncio que genera cierta expectativa, la normalización está aún a años luz. Vos sabés que igual, discúlpame, además de del tema central, que es el desbloqueo, ¿no?, que permitan de nuevo poder ingresar bienes, insumos, mercaderías con respecto a la industrialización y todo, el flujo turístico solamente que no recibe Cuba de los Estados Unidos por el impedimento que acabas de mencionar del ingreso de ciudadanos americanos, le genera una, o dicho de otra manera, la posibilidad de que haya turismo americano en la isla representaría un ingreso muy importante de dinero, porque Cuba es un lugar altamente turístico. Totalmente. Después de que escuchemos un tema musical, te vamos a contar cuáles fueron las palabras de Barack Obama que le dirigió al Congreso cuando le pidió que levante el embargo. Se ha discutido mucho respecto a quién triunfó con la decisión de Barack Obama de reanudar las relaciones, si en realidad no es un cambio de estrategia y ahora Cuba va a tener que estar mucho más atenta. En algunas de las palabras que Barack Obama dijo, hay algunas claves que nos van a permitir ahondar un poco este análisis. Humo de hierba en la playa. calle, en la lluvia, el sábado por la noche, San Juan. La gente viene buscando refugio, un lugar apropiado para descansar. Cada cual trae a cuesta sus días, sus noches y algún malestar, un dolor que lo empuja al asfalto mojado, un sábado por la noche en San Juan. Algunos lloran por algún amor y que herida profunda su olvido dejó, y se lamentan y sienten culpas y dibujan en el humo el rostro de ella, de su sonrisa, su beso, sus caricias y todo lo que se llevó cuando se fue, dejando un hueco profundo que solo llena el licor de una botella. Otras devoran en silencio el dolor y la rabia dejadas por una traición, por las promesas y mentiras pronunciadas y olvidadas por algún viejo amor. Y se refugian en caricias y besos clandestinos en algún rincón, en una esquina, que aunque no van a cambiar su pena, serán suave bálsamo para sus heridas. Por la ventana una señora piensa en su vida que se escurre sin ningún control. Gota a gota, día a día, paso a paso, entre pastillas y tabletas junto a la televisión. Su mente fija en un pasado que se esfuma dejando solamente soledad y frustración, mientras recuerda sus secretos más profundos que han quedado sepultados allá en su rincón. Él no busca una salida, pero olvido, sabe que nunca los va a encontrar. No, no, no, solamente un refugio temporal donde quedarse mientras empieza a escampar. Un cuarto solo y silencioso en su cabeza, la química lo va a moblar. Un lugarcito tranquilo y acogedor donde poder huir y descansar. El trabajo está escaso y la presión en casa no se puede soportar. Ya no aguanto más, he buscado y buscado, pero no tengo libreta militar. No me quieren contratar. Mi único momento de sosiego son mis fiestas cuando estoy bien high, real high. Y el rato escaso y esporádico en que duermo cuando no doy más. Cuando no doy más, el profe siempre tiene muy claro que él es el que manda cuál es su lugar. Él siempre exige una venia, un señor, obediencia, hacerse respetar. Aunque por supuesto es el problema, lo tiene la chica que le gusta mirar. Ven y contame tranquila, relájate, algún acuerdo podemos llegar, mamacita. Cada cual escoge su veneno, humo, pastilla, elixir, licor. Cada cual encuentra una manera de sobrevivir su propio dolor. Cada cual escoge su veneno, trabajo, pareja, dinero, Dios. O si no, en la noche frita los sesos frente al televisor. Cada cual escoge su veneno, humo, pastilla, elixir, licor. Cada cual encuentra una manera de sobrevivir su propio dolor. Cada cual escoge su veneno, a veces legal, otras veces no. O si no, en la noche frita los sesos frente al televisor. Y se le ve lo arrepentida que está por su hermana, la pecadora humanidad. Miles de golpes de pecho que olvida en su casa al querer descuartizar a una sirvienta mal pagada que quebró su porcelana favorita al rapear. El amor al prójimo, al hermano, se va al carajo a la hora de pagar, o cuando tiene que compartir la mesa con su hermana al almorzar. Cada cual escoge su veneno, humo, pastilla, elixir, licor. Cada cual encuentra una manera de sobrevivir su propio dolor. Cual escoge su veneno, poder, prestigio, reputación. O si no, en la noche grita los sesos frente al televisor. Cada cual escoge su veneno, humo, pastilla, elixir, licor. Cada cual encuentra una manera de sobrevivir su propio dolor. Cada cual escoge su veneno, fama, apariencia, culo mejor. O si no, en la noche grita los sesos frente al televisor. Uy, oh, uy, oh. Es muy fácil juzgar a la ligera, señalar es mejor. Pero es mucho más fácil no escupir hacia arriba y dejar el asunto en manos de Dios. No, Dios no es confiable en esos casos, no. Cada cual encuentra una manera de sobrellevar su propia frustración, y el hecho de que la tuya no me guste no hace a la mía mejor, no. El hecho de que la tuya no me guste, cada cual encuentra una manera, no. Y si la mía no te gusta, la tuya no es mejor, no. Si la mía no te gusta, y si la

la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. 21:05, entramos en la última hora de Latinoamericano. Vamos a seguir hablando sobre el anuncio que realizaron esta semana en forma simultánea Barack Obama y Raúl Castro, que pusieron fecha para reabrir sus respectivas embajadas para el 20 de julio. Te contábamos que antes que se conociera esta fecha, que eso sucedió el jueves, el miércoles circularon dos cartas dirigidas entre los presidentes. Carta de Raúl Castro a Barack Obama y carta de Barack Obama a Raúl Castro. Y como todo esto está bastante coordinado armadito, y establecido, ¿no? Y armadito respecto, bueno, vamos a anunciar el 20 de julio, pero antes vamos a publicar estas cartas. Y las cartas dicen lo mismo, como para que se den una idea. En la carta que Raúl Castro le manda a Barack Obama, comienza en su primer párrafo diciendo: en consonancia con los anuncios del 17 de diciembre de 2014 y las conversaciones de alto nivel entre nuestros gobiernos, me complace dirigirme a usted para confirmar que la República de Cuba ha decidido restablecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América y abrir misiones diplomáticas permanentes en nuestros respectivos países el 20 de julio de 2015. ¿Qué dice Barack Obama en su primer párrafo en la carta que le envía a Raúl Castro con fecha 30 de junio? Estimado señor presidente, me complace confirmar estas conversaciones de alto nivel entre nuestros dos gobiernos y con arreglo al derecho y las prácticas internacionales que los Estados Unidos de América y la República de Cuba decidieron restablecer relaciones diplomáticas y misiones diplomáticas permanentes en nuestros respectivos países el 20 de julio de 2015. Este es un avance importante en el proceso de normalización iniciado el pasado diciembre en cuanto a las relaciones entre nuestros dos países y pueblos. Y como un dato más, como para no aburrirlos, pero como para dar cuenta, bueno, de espera, esta similitud. Debe, sí, haber también una cuestión protocolar, así estandarizada. Evidentemente, ¿no? Claro. Estandarizada de ese tipo de documento, carta, casi como una documentación de tratados. Pero aparte hay como un estudio de cómo presentar públicamente lo que está sucediendo, ¿no? Y muestran esta armonía del comienzo de la relación, que si bien ya lleva varios meses, como es el 17 de diciembre, recordamos nuevamente, esto va a transcurrir durante años. En el segundo párrafo de la carta que Obama le dirige a Raúl Castro, dice: al tomar esta decisión, los Estados Unidos se ven alentados por la intención recíproca de entablar relaciones respetuosas y cooperativas entre nuestros dos pueblos y gobiernos, congruentes con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los relativos a la igualdad soberana de los Estados, bla, bla, bla, bla. El segundo párrafo de la carta de Raúl Castro a Barack Obama, la parte cubana asume esta decisión animada por la intención recíproca de desarrollar relaciones respetuosas y de cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos. Cuba se inspira a sí mismo en los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, a saber, la igualdad soberana, el arreglo de las controversias y bla, bla, bla, bla. Está todo bien estipulado, bien pensado en términos de cómo se presentan públicamente. Ahora, ¿qué pasa hacia el interior de cada uno de los países? Sobre todo, ¿qué pasa en el propio Estados Unidos? Porque sabemos que el Congreso norteamericano está manejado y dominado por el Partido Republicano, que es difícil pensar en la posibilidad de que ceda lo que Barack Obama pide, que es terminar con el bloqueo a Cuba. En el discurso de Barack Obama al Congreso norteamericano, en el que le pide que levante el bloqueo, hay algunas cosas interesantes que para finalizar me gustaría compartir. Una de las cosas que marca Obama y que quiere mostrar es que en realidad lo que parece un cambio, en el fondo y en términos estratégicos, no lo es. Escucha lo que dice Obama. Entre otras cosas, en parte de este discurso, dice: para Estados Unidos, refiriéndose a la decisión de cerrar la embajada en 1961 y de comenzar con el bloqueo, para Estados Unidos eso significó aferrarse a una política que no funcionaba. En lugar de apoyar la democracia y las oportunidades para el pueblo cubano, con el paso del tiempo, nuestros esfuerzos por aislar a Cuba, a pesar de las buenas intenciones, tuvieron un efecto opuesto, cimentando el status quo y aislando a Estados Unidos de nuestros vecinos en este hemisferio. El progreso que logramos hoy es una prueba más de que no tenemos que ser prisioneros del pasado. Cuando algo no funciona, podemos cambiarlo y lo cambiaremos. Este, continuó Obama, no es un acto meramente simbólico. Y escuchen bien lo siguiente: con este cambio podremos aumentar considerablemente nuestro contacto con el pueblo cubano. Tendremos más personal en nuestra embajada y nuestros diplomáticos podrán participar de manera más extensa en toda la isla. Esto incluirá al gobierno cubano, la sociedad civil y los ciudadanos cubanos que buscan alcanzar una vida mejor. A ver si entendemos. Lo que está diciendo Barack Obama es: ojo, está bien, puede ser un discurso para la tribuna, puede ser un discurso para la tribuna republicana, para esa tribuna que debe decidir sobre levantar el bloqueo o no, que Barack Obama está pidiendo. Pero en el fondo lo que está diciendo es: la política estratégica de los Estados Unidos no cambia. ¿Cuál es esa política? Bien, lo que dice más adelante: he dejado claro que también seguiremos teniendo diferencias muy serias, continúa Obama, que incluyen el apoyo duradero de Estados Unidos por los valores universales como la libertad de expresión y de asociación y el acceso a la información. Y no dudaremos en protestar cuando veamos que se actúa de manera contradictoria a esos valores. Pasaron al campo de la política. ¿Sí? Dejaron la guerra, porque el bloqueo era una medida propia de la Guerra Fría, y pasaron al campo de la política. El aislamiento con el resto de los países de América Latina. Recordemos que muchos presidentes de los países más importantes de la región dijeron en la última cumbre de las Américas que si Cuba no iba, ellos tampoco iban. Y antes de eso es cuando se produce el anuncio del restablecimiento de las relaciones y después la presencia de Barack Obama y de Raúl Castro, ambos en la cumbre de las Américas, estrechándose la mano y todos festejando o al menos saludando un acto de estas características. Por lo tanto, pasa al campo de la política y pasa al campo de las alianzas. Porque si pasa al campo de la política, el paso siguiente es establecer alianzas para modificar la relación de fuerzas, que hoy en ese campo no le es favorable. Y allí va los Estados Unidos. No a respetar la forma de gobierno la manera en la cual decide vivir el pueblo cubano, sino a modificar y avanzar sobre eso por otro camino. De allí que lo que incluso nosotros podemos considerar que es un triunfo de la Revolución Cubana, porque que acepte que ese camino del bloqueo no funcionó, significa que Cuba triunfó, porque Cuba no permitió que funcionara. No es que Estados Unidos no quiso. En esa resistencia triunfó. Ahora, en lo que no triunfó es en que los Estados Unidos deje de ser aquel país que va a buscar permanentemente que Cuba deje de avanzar y deje de construir un modelo socialista de sociedad y de país. Y la resistencia en ese campo seguirá siendo, más allá de las reaperturas diplomáticas que se puedan hacer entre uno y otro país, y la política empezará a mandar en la construcción de las alianzas necesarias con otros países de la región que le permita a Cuba sostenerse o no en la forma de vida que ha elegido desde hace más de 50 años. Vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Vivir en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño. Dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En Latido Americano recuperamos la historia sin patrón. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. Así es, estamos ya en la columna de historia y te lo adelantábamos más temprano. Vamos a hablar sobre la presencia del cristianismo, el catolicismo en realidad, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el continente, en América Latina. Y arranca con Cristóbal Colón. Bueno, que la verdad que si tenemos que hacer una columna sobre este tema así como lo presentaste, tendríamos que utilizar todos los programas de acá hasta fin de año, porque hablamos de 5 siglos de historia, porque hablamos de un continente vasto, muy grande, y de diferentes características en los diferentes, las diferentes regiones y países y contextos históricos distintos durante estos 5 siglos. Así que nos vamos a hacer algunas... puntualizar en algunos par de aspectos, ¿no? Para que van a quedar, o sea, tomamos algunas cositas y va a quedar el 99% afuera. Sí, es imposible abarcarlo todo, ¿no? Uh-huh. Y más en la relación. Pero también esto habla de la importancia del catolicismo en América Latina. Hay cosas que están completamente naturalizadas, que uno, quizás la única forma de entender eso es ir a un país que no sea católico. Para comprender algunas cosas, como siempre pongo el mismo ejemplo, pero uno es juzgado en cualquier juzgado de este país, en un tribunal, y tiene los 3 jueces, y en la pared, atrás de los 3 jueces, uno mira hacia un crucifijo. Esto parece, es normal, sucede en casi todos los juzgados de América Latina. Inclusive los juramentos de los presidentes también, ¿no? Los santos evangelios, digamos, y eso está absolutamente naturalizado que... los actos patrios, el 25 de mayo, hay un Tedeum en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ahora, porque somos progresistas, van representantes de otras religiones, pero en realidad se hace en ese lugar y con ese peso. Por eso decíamos al principio del programa, que cuando presentamos este tema, que la Iglesia Católica es la primera institución, a partir de América colonial, la primera institución importada, ¿no? Que yo creo que hay un detalle que es importante, no nos podemos ir tan atrás, pero antes de la llegada de Colón de su primer viaje, no se sabía que para los españoles no sabían que este continente existía, buscaban las Indias, pero la idea de la evangelización de cualquier tierra descubierta no solo era importante, sino que fue una de las condiciones para que esos viajes se lleven a cabo. Con lo cual, preexistía la Iglesia en el imaginario antes que los españoles toquen tierra americana, ¿no? Con lo cual, ni bien se concreta eso, inmediatamente empiezan a llegar en la segunda y tercera expedición sacerdotes y gente de órdenes religiosas que no solamente vienen a evangelizar, sino que también son etnógrafos porque hacen relevamientos de las poblaciones indígenas y otras funciones más que tienen que ver con esa presencia del primer momento en el continente. Hay algo que nosotros marcábamos cuando hablábamos del viaje del Papa Francisco y es, bueno, no sé, va a Paraguay donde la Iglesia... fue parte del gobierno de Fernando Lugo y también fue parte de aquellos que hicieron el golpe de Estado contra Fernando Lugo. Bueno, eso que esta doble... esa dualidad o ambivalencia, sí. Eso es muy interesante porque también ocurre desde la primera hora, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue ocurriendo, vos lo mencionaste cuando hablaste de la visita del Papa ahora, ocurre desde la primera hora porque hay inclusive 2 posturas en el año principios del año de los años 1500, respecto a la visión del indígena, del indio, ¿no? 2 posturas que son éticas, son filosóficas, pero que se dirimen en un juzgado a mitad de siglo en Valladolid, ¿no? Una postura de un cristiano que se llamaba Juan Ginés Sepúlveda, que sostenía que el indio era que en la humanidad había por naturaleza una parte de la humanidad que tenía que servirle a otra como fuerza de trabajo, ¿no? Por su condición natural e inferior. Estaba por derecho natural obligado a hacerlo y encuentran en esa gran población inmensa, ¿no? Justo precisamente aquella fuerza de trabajo que necesitaban, ¿no? Pero esa era una de las líneas. Esa era la línea digamos más evolucionista y más digamos reaccionaria, ¿no? Y conservadora. Y después había otro sacerdote que se llamó Bartolomé de las Casas, que también viene a la primera hora, ¿no? bien iniciada la colonización, que contempla el carácter humano de los habitantes de América, sosteniendo que no son bestias, que son que todavía no accedieron a la cultura, que se los puede comparar con antiguos egipcios o persas o algunas otras civilizaciones, y que necesitan de la fe cristiana, pero de manera, digamos, de un modo más humanista y sin necesidad de ejercer ningún tipo de fuerza física. Esa postura triunfa alrededor del año 1500 en Valladolid, pero y los reyes católicos la aceptan, de hecho. Ajá. Solamente que concretamente no se aplica en el continente, porque imagínate la poca posibilidad que tenían de administrar todo esto. No era un buen negocio, aparte, de los encomenderos, ¿no? Que eran los que a cada encomendero le asignaban un número de indígenas para que trabaje, pero al mismo tiempo tenía que darles ciertas comodidades y inculcarles la fe cristiana. Había una situación ahí bastante confusa, ¿no? Entre la explotación y la evangelización. O bastante clara. Si no, confusa. Pero bueno, digamos, cuando se los ve más como personas, la corona acepta eso, igual no hay mucha piedad, digamos, no se lleva a cabo el propósito de contemplarlos como tales. Va avanzando y también se va mezclando un poco, ¿no? Esta cuestión, ¿sí? de cómo se adapta la religión en términos de tomar elementos de la población que está. Esto lo ha hecho, todas las religiones imperiales lo han hecho a lo largo de la historia. Sí. También el catolicismo como parte, sí, de esa tarea. Inclusive, en el sentido contrario también, hay muchas poblaciones autóctonas que tienen buena predisposición para aprender el español, para, ¿no? Empieza a haber un intercambio y empieza a haber a la segunda mitad del siglo, un ajuste, digamos, y una presencia más fuerte a nivel institucional, porque recordemos que se produce en Europa, en ese contexto de esa época, la reforma protestante, ¿no? Que también tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la actualidad, ¿no? De que esa ausencia de fieles, ¿no? Por cuestiones que se le criticaron a la iglesia, como la venta de indulgencias, ¿no? Que te acordás que era aquella operatoria por la cual, a cambio de donaciones, los pecadores podían ir al cielo, ¿no? Y muchas otras irregularidades. Se produce esa reforma protestante y se llevan un montón de feligreses para ese lado. Entonces hay una contrarreforma que se conoce como el Concilio de Trento, alrededor del año 1500, donde la Iglesia Católica se reformula estas prácticas y sale fortalecida e intenta encauzar la religión en Europa. En América no la intenta reencauzar porque no la había, pero sí la ordena y la orienta con diócesis, arquidiócesis, y una instauración fuerte de la cuestión de los sacramentos, de la comunión, del casamiento, y entonces ahí sí avanza fuerte contra las prácticas que las consideran idólatras, ¿no? Las idolatrías de los pueblos originarios, porque ni se bautizan, ni se casan, ni hacen practican ningún tipo de sacramento que se parezca a lo que concebía la Iglesia Católica. Se institucionaliza más ahí, y coincidentemente más adelante con la creación de los virreinatos también empiezan la Iglesia a tener su peso en las diócesis, en las ciudades, en el crecimiento de las ciudades, ¿no? Y el parlamento en el ámbito rural, con con la propiedad de la tierra, ¿no? Que después también es otro punto que me parece importante ver cómo va acumulando poder y riqueza, ¿no? Pero con una cosa así muy de mistura entre eso se produce también, ya avanzado, digamos, un siglo o dos, un contacto mucho más estrecho, como esta mezcla que vos decías, ¿no? Con las poblaciones autóctonas. Y la Iglesia tiene una presencia en cuanto a cubrir situaciones alimenticias, de salud, de educación. La educación es un monopolio de la Iglesia, ¿no? Sí, las primeras universidades en Tucumán, me parece que es una de las primeras de América, son de la iglesia, las escuelas son de la iglesia, la educación, la imprenta, la primera imprenta que se trae a América la trae algunos sectores de la iglesia, pero también, digo, por otro lado yo pensaba, justo el mismo año que se descubre, que los europeos descubren América, que empieza la conquista, es el año de la Inquisición, donde arranca la Inquisición con toda la demencia, digamos, cuando ahora vemos el Estado Islámico, bueno, fanatismo, ¿no? Eso mismo, y eso mismo y un poco más, de eso estamos hablando con la Inquisición, que acá también pisó y muy fuerte, sí, y también le puso su impronta a esta cuestión. Muchos de los primeros pobladores de América eran lo que se llaman los marranos, ¿no? Sí. Judíos o musulmanes convertidos al catolicismo que para escapar de la Inquisición terminaban recayendo por acá. Y también eso hizo parte de lo que es la... De reforzar, ¿no? la doctrina y el dogma de la Iglesia. Sí, porque viste el convertido que como refuerza, ¿no? Claro. También eso en alguna medida le da su tinte al catolicismo acá en América Latina. Sí, sí. Y ahora cuando te comentaba lo de la contrarreforma del Concilio de Trento, que impacta también en América Latina, esta institucionalización que se hace a partir de ahí, también fija y marca las pautas para la edad de los obispos, de los sacerdotes, la formación que tenían que tener para que estén bien ajustados y puedan respetar más a rajatabla, ¿no? Y no hayan. Había mucha gente precisamente que era católica, pero que no tenía formación, que eran sacerdotes, pero que no pero no era tan rígido la cuestión del seminario, de cómo se los elegían a los cardenales, a los obispos. La Iglesia Católica tiene mucho poder en América Latina. Esa es una frase que cualquier persona lo dice. ¿Cómo se fue construyendo ese poder? Está bien, arranca, vos decís, desde antes. O sea, en alguna medida el viaje de Colón se hace por la evangelización. Pero ¿cuáles son los elementos? Uno, decíamos, es la educación. Uno es la educación, sin duda. El otro, ¿qué sería? El poder de la tierra, vos decías antes también. Claro, claro. Porque también cubriendo esas necesidades, ¿no? Y teniendo la educación, no solamente a nivel de grandes instituciones, sino de pequeñas comunidades y lugares donde muchos misioneros... La orden de la Compañía de Jesús que hablábamos hoy. El Papa es el primer Papa, el Cardenal Bergoglio, es el primer Papa de la historia que es miembro de la Compañía de Jesús, que son los jesuitas de esa orden, es el primer Papa en la historia. No es casualidad que sea latinoamericano y de esa orden. Había un papa, los jesuitas después de dos siglos les quitan, los proscriben, no se dice exactamente así, pero les quitan, los prohíben, ¿no? Un papa que se llama Clemente XIV. Un cardenal le dijo al cardenal, a Bergoglio, cuando fue elegido papa, que se ponga de nombre... Clemente XV, para hacerle como chicana, ¿no? Como chicana al que había suprimido la Compañía de Jesús. Bueno, estos que son, digamos, como los más conocidos en Brasil, en el norte de Argentina, en Paraguay, ¿no? Porque son misioneros que se metían ahí en los lugares más inhóspitos, van creando todo ese poder, ¿no? Y también como la propiedad comunal de la tierra, que era de los indios, es decir... la iglesia también toma un montón de tierras, llega a tener un poder en cuanto a esa riqueza que lo va a perder con las reformas liberales de 1850 o más o aproximadamente mitad del siglo XIX según el país, ¿no? cuando se quiere meter, cuando ya se declararon las independencias y cuando se ve de qué manera se van a insertar estos países en el mercado mundial capitalista. Te freno ahí un poco, pero la iglesia también juega su rol dentro de lo que son las independencias. Claro, claro que juega su rol. Y ahí, otra vez más, es bien notable cómo hay cristianos independentistas y hay cristianos a favor de Fernando VII, que era un rey católico y que estaba primero preso y luego vuelve a ocupar el trono y que representa, de alguna forma, a las monarquías absolutistas de Europa. En Europa se estaba jugando la democracia, Napoleón se estaba jugando la democracia contra la monarquía absoluta. También, avance y retroceso del liberalismo sobre la monarquía. Y eso replica en América, en las independencias. ¿Sabes qué? Hace un doble juego el Vaticano. El Papa manda cartas a los primeros presidentes o presidente de primeras juntas, ¿no? En los incipientes gobiernos de América Latina, dirigiéndose formalmente y reconociéndolos como tal. Pero por otro lado no acepta las independencias, porque dice que todavía son tierras de Fernando VII y de la corona de España, en el caso de América Hispana. Recién en 1831 el Vaticano reconoce que los países de acá son independientes de América. Después de que ya había pasado un tiempo de que se había terminado la guerra, inclusive. Eso desde Europa, ¿no? Después que se había terminado, 20 años después, 10 sí. años después. Como en la ruleta, ¿no? Que vos podés jugar a negro o a rojo. Juegan a negro, a rojo y a cero. Exactamente. ¿No? Como, bueno, y de alguna forma no gana ni pierde y después se ve cómo se sigue en caso de una crisis. Esa sería un poco la estrategia de la Iglesia, que muchas veces se vista como una institución muy rígida y que, sin embargo, tiene la flexibilidad para tomar todos los... Sin esa flexibilidad no sé si hubiera durado la cantidad de siglos que está durando, ¿no? Scioli y Zanini, digamos, ponen los dos. Después también nos podemos venir al siglo XX, ¿no? Donde también vuelve a haber esa pendulación ahí entre la opción, digamos, la Iglesia más conservadora ligada a las élites rurales y también ciertos grupos urbanos más de poder, y la otra Iglesia que a partir del Concilio Vaticano II elige la opción por los pobres. Es decir, ya en un contexto así más modernizado también vuelve a producirse ese doble efecto dentro de una misma institución. Los países más católicos, México, Brasil, ¿qué vendría después? Porque Argentina no es de los más católicos. No sé exactamente cómo es sí, el ranking, pero México y Brasil son muy católicos. Igual también tienen gran cantidad de población, ¿no? Habría que ver los porcentajes. En Brasil hay mucho sincretismo. Hay gente que es católica y también es del candomblé, que el sábado va a la playa a llevarle una vela a Imanyá y el domingo va a misa. Y está bien visto. Y no pasa nada. Es aceptado, no es... No sé si 100%, pero bueno, es parte de... No tiene mucha discusión. Uh-huh. Bien, algo más para... Dijimos, estamos hablando del 1% de la historia... Sí, ni siquiera yo creo que eso, ¿no? Porque... Del catolicismo en América Latina. Pero bueno, tratamos de algunos temas. ¿Cómo se construyó ese poder que sigue teniendo la Iglesia Católica en América Latina? Creo que es importante... Por ahí quedó un poquito ahí en el tintero lo de las reformas liberales, que es cuando el Estado liberal, realmente que tiene mucho menos poder que la Iglesia, en todos los países tiene menos poder, es más débil, no solo político, sino menos poder económico, porque estas tierras que eran propiedad de la Iglesia y todo, y otros bienes, los Estados ahí avanzan realmente contra la Iglesia, no solamente en lo económico, en lo material, quitándole esos recursos a esas tierras, sino que también ese proceso de secularización implica que el Estado empiece a monopolizar la educación, ¿no? Que va a tardar más o menos décadas según la región, pero que finalmente son peleas que se dan hasta mediados del siglo XX, inclusive en la Argentina, entre el peronismo y la Iglesia Católica, que están discutiendo si sí o si no, y primero hay religión en las escuelas y después no hay más religión en las escuelas y la Iglesia reacciona, y de hecho reacciona y es uno de los factores, uno de los grupos, digamos, o instituciones más fuertes que tiene que ver, en este caso en el nuestro, con la caída del peronismo, ¿no? Sí, recordemos que hoy en día en una provincia gobernada por el peronismo, como es Salta, se da educación cristiana en las escuelas públicas de esa provincia. Bueno, nos fuimos con el tiempo, Guille. Bien, hicimos 5 siglos igual. Hicimos 5 siglos así, la verdad que una síntesis. Un tema para seguir profundizando, pero también para entender, más que nada poniendo en contexto también la visita del Papa Francisco, y esto que decíamos, se junta con unos, se junta con otros. No es un invento de Bergoglio eso, apostar a todo,

un periodista, locutor, productor, conductor de televisión, escritor, comentarista, narrador de radionovelas y abogado. Es como vos casi. No, un par más de cosas. Mexicano, conocido por sus programas bastante polémicos, algunos de ellos, muchos de los cuales fueron cerrados por las cosas que decía, afirmaba tener el récord de censuras en México, inclusive la última antes de morir, falleció en octubre del 2014, tenía que ver justamente con las denuncias que hizo por los jóvenes estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Jorge Saldaña, el autor de la original versión de Juan Sin Tierra. Para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario puede morir donde quiera. Dios tiene que perdonarme porque maté en la trinchera, llevando siempre a la espalda la muerte por compañera. El general nos decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, yo fui revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario, gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Sin tierra. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en Lima, 19:51 minutos, temperatura 20 grados, humedad 82%. Bolivia y Perú reconocen títulos universitarios de los migrantes de ambos países. Tanto Bolivia como Perú van a permitir el traslado y la convalidación de cursos entre instituciones educativas de educación básica, regular y superior. Antes, los universitarios tenían que pasar por un proceso tedioso de homologación en el consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país. La decisión responde lo pactado durante la última reunión del gabinete bilateral. La justicia colombiana acusa a otros dos exfuncionarios de Uribe por espionaje. Se trata de César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo. Según la Fiscalía, habrían participado en un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. La imputación se da en el marco de las investigaciones por el escándalo de las pinchaduras de teléfonos del DAS, la Secretaría de Inteligencia del expresidente Uribe. Además, ya se emitieron condenas a la exdirectora del organismo, María del Pilar Hurtado, y al exsecretario de Presidencia, Bernardo Moreno. La hora en Bogotá, 19:54 minutos, temperatura 14 grados, humedad 82%. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando. Y el regreso será la semana que viene, estaremos nuevamente el viernes a las 7 de la tarde. Para los que nos escuchan desde FM Moreno, el miércoles a las 7 de la tarde, para los que están desde FM Tincunaco, nuevamente compartiendo con ustedes la información, la historia, la cultura, la actualidad, todo lo que sucede en América Latina. Hicimos este programa, Martín Raffo en la conducción y operación, Sergio Pernas en la columna de tecnología, Leonardo Smerling, conducción, y quien les habla, Guillermo Schneider, co-conducción, columna de historia, Cecilia D'Amico desde su computadora en su hogar, también para la producción. Nos vamos hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, les contamos para los que están, quizás les podemos decir, los que están el miércoles ya lo saben, que Perú por ahora va ganando 1-0 en el partido contra Paraguay, así que va quedando tercero el equipo peruano, el equipo de Gareca. Y Ramón se queda con el cuarto puesto. Eso podemos decir. Falta un ratito todavía. Pero bueno, veremos. Y mañana el partido de la selección nacional contra los locales de Chile. Esto ha sido Latido Americano. Nos reencontramos el viernes que viene a las 7 de la tarde y el miércoles para la gente de FM Tincunaco. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Chao. La radio se encendió y una voz se escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo, que nos quieren decir, que quieren compartir, que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas a expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido Americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido Americano es testimonio fiel, fundido en información, porque día a día busca un poco de la verdad, porque encender a la hoguera para liberar, y contra el viento y marea hablar y sigue más allá.